hasta ahora no. Eso es lo que nos tiene verdaderamente muy preocupados. Yo hoy estuve llamando, hoy me estuve comunicando con la mayoría de los secretarios generales de todo el país y en ese sentido realmente es grave la situación porque hasta ahora no hay propuesta salarial en ninguna provincia o no se ha arreglado acuerdos salariales. Eso es verdaderamente muy grave y es una consecuencia, no la única, pero es una consecuencia de lo que está pasando en ese momento. Por un lado, nosotros tenemos una situación que hace que no tengamos formalizada la puesta y por el otro lado entendemos que hay una intervención de parte del gobierno nacional en querer poner techo a las paritarias provinciales, que creemos que este es el verdadero motivo de por qué no se firmó la paritaria nacional. Porque en realidad lo que entendemos es que el propio gobierno nacional está interfiriendo en la discusión paritaria de las provincias, poniendo techo a la discusión salarial. Y esto es lo que está pasando.